tierra que no es mía, esta tierra que es del amor, esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amor, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Hola, hola, os damos la bienvenida a esta, la plaza de nuestro pueblo. El tiempo se pasa volando y ya estamos aquí de nuevo, a los micros de Radio Ribera, que nos presta su estudio, grabando este programa para Radio Almaina, la radio libre de Granada. Por cierto, queremos agradeceros la acogida que ha tenido el primer episodio y el mimo que le habéis dado. Pero para quien se acabe de enganchar, nos presentamos. En la plaza de mi pueblo es el espacio radiofónico de CNT Granada. Por ahí podéis escucharnos los jueves a las 8 de la tarde y en redifusión los viernes a las 11 de la mañana y los domingos a la 1 de la madrugada, en el dial 88.5 de la FM granaína. Y como no, por internet las veces que queráis, en la web de Radio Almaina o en nuestra web granada.cnt.es. Y bueno, que estamos aquí unas cuantas sentadas a los micros y no nos hemos presentado aún. Lo bonito de esta plaza colectiva es que está abierta siempre para quien quiera echar unas pipas en sus bancos. Y es una maravilla que se animen tantas voces a dejarse oír. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ari, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Hoy tenemos una nueva voz, la voz de Silvestre. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Y a Mari la tenemos por aquí sentada, que después va a hablar. También decir que por teléfono intervendrá nuestro compañero Andrés y a la técnica está Fide. Ahora sí que sí, hacemos repaso de los contenidos del programa. En Actualidades de Abajo repasaremos algunas noticias del sindicato del último mes. En la sesión Rafa Rojinegra nos detendremos a analizar los derechos laborales de las mujeres víctimas de violencia de género. Y hoy tenemos doble cajón desastre. Escucharemos a Rubén Uceda, autor de Negras Tormentas, y, junto con Andrés, conoceremos los sucesos de la masacre de Columbine de 1927. Todo esto con su poca de música y su gana de pasar un buen rato en la plaza de nuestro pueblo. ¡Empezamos! Abrimos nuestra sección de actualidad con un pequeño repaso por algunas noticias frescas que merecen un análisis desde abajo. Pero primero, como buenas amantes de las ondas que somos, nos encanta anunciar el primer programa de CNT Valencia para El Salto Diario, con Antonio Ruiz a los micros. Estamos hablando del podcast Currando que es Gerundio, el programa que te recuerda que no vas a heredar la empresa, y el primer capítulo ha sonado así. Al final decidimos Currando que es Gerundio. ¿Y Currando que es Gerundio por qué? Porque al final pasamos la mayor parte de nuestro tiempo trabajando, ¿no? Y pasamos muchísimas más horas, incluso más que con la propia familia, con nuestros amigos y amigas. Entonces, al final, nos pasamos mucho tiempo de nuestra vida currando, trabajando, al final enriqueciendo, ¿no? a otra persona o a otras personas que se están acometiendo, se están aprovechando de nuestro propio trabajo. Por eso queríamos darle un poquito un toque de humor, currando que es gerundio, ¿no? Pero para recordar precisamente eso, que somos trabajadores y trabajadoras y que no solo sabemos currar, sino también sabemos hacer muchísimas más cosas. Los objetivos del programa, sobre todo, es darle un poco un contenido dentro del ámbito laboral, ¿no? Porque se habla mucho de política en diversos canales, incluso dentro de la propia izquierda, de economía también, pero entendemos que faltaba algo del ámbito laboral. Si decimos que estamos pasando muchísimo tiempo de nuestra vida precisamente trabajando, ¿por qué no vamos a hablar de ello? ¿Por qué no vamos a compartir nuestros problemas? ¿Por qué no vamos a intentar cambiar las cosas, luchar para cambiar las cosas, ¿no? Y ese es un poco el objetivo del programa. Más allá de que también tenemos asesoría laboral en directo, ¿vale? Os leo a todos y a todas. La verdad es que me encanta que haya participación. La idea del programa es eso, que precisamente haya debate. Y os leo encantado porque muchas de las opiniones que trasladáis son súper importantes y nos pueden generar debate. Entonces, lo que decimos que más allá de la asesoría laboral en directo, que evidentemente la seguimos haciendo, lo recuerdo, si alguna tenéis alguna consulta laboral que hacer, la podéis hacer sin ningún tipo de problema a través del chat. ¿Vale? Entonces, hacer la consulta, intentar detallarla lo máximo posible y vamos, interrumpiremos el directo si hace falta para ayudaros a solucionarlo. Como digo, esto es una asesoría siempre inicial, ¿no? A lo mejor hace falta estudiar o analizar nóminas, contratos, y para eso, pues siempre recomendamos dirigirse al sindicato de clase más cercano. Pero bueno, por lo menos intentaré daros una idea inicial. Para que os podáis hacer una idea también de qué tenéis que reclamar. Pero también pretendemos que el programa salga un poquito del gueto, ¿no? Por así decirlo. Intentar llegar a gente trabajadora que no tiene por qué conocer, a lo mejor, o el Salto, o conocer sindicatos de clase y combativos como la CNT, ¿no? Intentar llegar a una amplia capa de la clase trabajadora. Y en ese sentido, a lo mejor currando que gerundio, pues es un nombre que yo creo que todo el mundo entiende. Os recomendamos muchísimo que lo escuchéis y que además aprovechéis la oportunidad de hacer consultas sindicales en directo. Se emite los martes cada 15 días. Otra noticia que se han escuchado este último mes tienen que ver con las acciones que han llevado a cabo distintos grupos ecologistas radicales que defienden las acciones no violentas y que están denunciando la crisis climática a la que los poderes políticos y económicos nos están abocando. Hablamos de acciones en museos, como la reciente en el Museo del Prado, en la que dos activistas se pegaron a cuadros, de la acampada en diversas universidades o de la acción en aeropuertos europeos para impedir la salida de vuelos privados. En este contexto, Mauricio Misquero, compañero de CNT Granada, fue encarcelado el 31 de octubre junto con otras 14 activistas en Alemania, todas ellas parte de Rebelión Científica. Por cierto, que Mauricio Misquero nos ha contado que el trato recibido por la única mujer encarcelada, Marta, ha sido mucho peor que el de sus compañeros hombres. Cómo no, la represión aliada con el patriarcado. Tras una semana de prisión preventiva, salieron y siguen a pie de cañón. Hemos querido preguntarle a Mauricio en qué consistió esa acción y cómo valora la campaña. Desde la segunda mitad de octubre, la Rebelión Científica hizo una campaña de 3 semanas de resistencia civil, es decir, desobediencia civil no violenta, disruptiva y mantenida en el tiempo. Empezamos con acciones en una cumbre de la Organización Mundial de la Salud. Se ocuparon varios ministerios. Luego se hizo una acción en un museo de Volkswagen. Posteriormente, ya en Múnich, hicimos una acción en BlackRock. Una acción performativa en BlackRock, después un corte de tráfico y por último hicimos la acción más disruptiva, que es la acción que nos llevaría a prisión, en la que ocupamos el museo de BMW, el edificio más visitado de Baviera. Y llegamos y nos pegamos con superglue al coche más caro, más representativo, y pegamos artículos científicos que demuestran que la transición que nos intentan vender de los coches eléctricos y de, bueno, con la industria automovilística es un completo engaño. Oh. Después de la campaña estamos bastante satisfechos con el resultado conseguido porque queríamos mostrar nuestra radical oposición a la tendencia por la que nos llevan los gobiernos, demostrar que estamos dispuestos a sacrificar nuestras libertades si es necesario y a inspirar a otros grupos que puedan, que igual que nosotros nos hemos inspirado, ¿no? de otros activistas y otras activistas, pues que podamos inspirar a otros movimientos, ¿no? Como ha pasado en particular con el movimiento de End Fossil, que ha conseguido una asignatura obligatoria en Barcelona, iniciado por esta campaña. También entendemos que el activismo climático y ecologista a nivel global se está intensificando, se está radicalizando y lo vemos como un síntoma coherente con la realidad de la situación y con la gravedad de la situación. Y la verdad es que no nos queda otro remedio que ir mucho más allá de lo que ha ido el movimiento ecologista hasta este momento, ¿no? Porque la verdad es que si enfrentamos, estamos al borde del colapso de la civilización, por decirlo en pocas palabras, y simplemente no podemos permitir que esto ocurra sin ningún tipo de resistencia por nuestra parte, ¿no? Así que invitamos a todas las personas, a toda la sociedad, a unirse a colectivos de desobediencia civil, de resistencia civil, y necesitamos dar un golpe sobre la mesa porque nos hemos esperado a que los gobiernos y a que las grandes corporaciones reaccionen ante la gravedad de esta situación, pero no lo hacen. Entonces es el momento de la gente de tomar esa responsabilidad colectiva y hacer posible este cambio desde abajo, como no puede ser de otra manera. Así que la acción directa no violenta, la gestión colectiva y el apoyo mutuo es central en esta batalla que nos va a tocar librar y que va a ser fundamental para asegurar nuestra supervivencia en los próximos años. Pues con este deseo de apoyo mutuo para construir el mundo que queremos, mandamos un abrazo fuerte a todas las personas que, como Mauricio, están poniendo su cuerpo y su libertad para llamar la atención de la gravedad de la crisis climática. Titulares de actualidad sindical. CNT Salamanca consigue la readmisión y la conversión de su contrato en indefinido de una compañera en la residencia de ancianos Colisé Santa Marta. Una buena noticia en un sector donde, aparte de las duras condiciones de trabajo, la empresa son reacia a hacer contrato indefinido y proporcionar estabilidad laboral a sus trabajadoras. Desde CNT Premia de Mar nos informan que Inspección de Trabajo da la razón a una trabajadora que fue despedida en junio de 2021 en uno de sus supermercados en Premia de Mar y abre expediente sancionador a la empresa Día Retail España. En el sindicato CNT de Plasencia, una trabajadora afiliada y el secretario de Acción Sindical han sido absueltos tras ser denunciados en dos ocasiones por la empresa Formanortex, en primer lugar por extorsión y en segundo por realización arbitraria del propio derecho. La primera denuncia por extorsión fue archivada. Después la empresa vuelve a denunciar, y esta vez por realización arbitraria del propio derecho, es decir, por tomarse la justicia por su mano, y en la que la Fiscalía pide una indemnización de 10.000 euros para la empresa y la acusación particular 20.000 euros. Finalmente, después del aplazamiento del juicio a petición de uno de los abogados de CNT, se celebra el día 26 de octubre con una sentencia favorable para la trabajadora y para CNT, en la que son absueltos de todos los cargos. Este 19 de noviembre, la CNT convocó una serie de actos y movilizaciones con motivo del caso represivo en la Suiza. Los sindicatos alrededor del Estado se movilizaron en sus respectivas ciudades para mostrar apoyo y visibilizar el atropello a los derechos fundamentales que se está cometiendo. Si esta condena sigue adelante, caerían 3 años y medio por pedir reunirse con un empresario y sujetar una pancarta delante de su establecimiento en una concentración comunicada legalmente y sin altercado. Ese es el mensaje que nos quieren mandar a todas las instituciones. Si quieres más información del caso, te animamos a visitar nuestra web www.cnt.es o escuchar La Plaza de mi Pueblo del mes anterior desde la web de Radio Almaina. Recordaros también que se han hecho camisetas muy chulas en apoyo a las compañeras de la Suiza. Si estáis interesada en conseguir una, podéis escribirnos a granada@cnt.es y os la hacemos llegar. Ante esto, te animamos a seguir mostrando tu solidaridad, comprando camisetas solidarias sobre el caso, difundiendo el caso o acudiendo a los eventos que se organicen con tal motivación. Para nuestras gafas rojinegras, hoy vamos a contar con Mari. Ella es compañera de CNT Granada y forma parte de la Secretaría de Acción Sindical y del Grupo de Trabajo de Feminismo de nuestro sindicato, Maruja Lara. Además, es abogada laboralista en potencia y aquí la tenemos sentada. Hola Mari, qué alegría tenerte en nuestra plaza este ratito. Hola, muchas gracias por contar conmigo, compas. Vamos a charlar un poquito contigo, con toda la profundidad que el tiempo nos permita, sobre un tema, a mi juicio, algo invisibilizado cuando hablamos de víctimas de violencia de género. Y ya que es noviembre, pues toca comentar esta cuestión. Vamos a hablar sobre los derechos laborales que se generan al ser reconocidas las mujeres como víctimas de violencia de género. Derechos que, en principio, buscan la protección de estas mujeres. Nos parece que es un temazo al que hay que prestarle atención porque la verdad es que es para echarse a temblar el calvario institucional y la violencia económica que sufren las mujeres víctimas de violencia de género. Mari, ¿cuándo empiezan a tenerse en cuenta estas cuestiones? Pues es con la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, donde se elabora por primera vez un marco de protección integral para las mujeres víctimas de violencia de género. Es en este marco donde se establecen una serie de derechos laborales en los cuales se pueden acoger las mujeres en caso de sufrir violencia de género, manteniendo su puesto de trabajo y su independencia económica, o al menos esa es la intención. Bueno, pues vamos a abrir bien nuestras orejas para poder asesorar y acompañar a estas mujeres cuando llegan a nuestro sindicato. Por cierto, y esto es importante a la hora de ejercer estos derechos, se necesitan al menos una de estas 4 cosas para ser reconocida como víctima de violencia de género. Bien, una sentencia por la que se condena al agresor, bien, una orden de protección emitida por el juez, bien, un informe del Ministerio Fiscal donde se te reconozca esta condición o, por último, un informe de servicios sociales o servicio especializado. Y ahora sí, Mari, cuéntanos qué derechos tienen estas mujeres en el ámbito laboral. Vale. Bueno, pues en primer lugar hablaremos de los derechos de las trabajadoras por cuenta ajena. El primer derecho que analizaremos es la reducción de jornada, que se encuentra regulada en el Estatuto de los Trabajadores, que fue introducida por la Ley 1/2004, y es que establece que tendrán derecho para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del salario o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. Permite a la mujer víctima de violencia de género disponer de movilidad y tiempo para la búsqueda de una salida a su situación, manteniendo parte de sus ingresos y permanencia en el puesto de trabajo. Se intenta con esta medida que haya una cierta normalidad en el desarrollo de su vida cotidiana. Y respecto a la reducción de la jornada de trabajo, esta dependerá de la negociación colectiva, del convenio colectivo aplicable, de los acuerdos entre los representantes de los trabajadores y la empresa y, en su defecto, del acuerdo entre el empresario y la trabajadora. En caso de que no haya acuerdo, es la trabajadora quien tiene derecho a elegir cuánto se reduce su jornada y, si la empresa se opone, puede exigir su derecho ante el juez de lo social. Importante remarcar en todo esto que nos has contado el hecho de que la reducción de jornada viene acompañada de su correspondiente reducción salarial. Así que bueno, hay que coger esta medida con pinzas, ¿no? Sobre todo en el caso de aquellas mujeres con hijos o hijas a cargo. Claro, totalmente. Lo más problemático de esta medida es la reducción proporcional del salario, ya que pone en peligro la independencia económica de la trabajadora. Otro derecho que tiene la trabajadora es la reordenación del tiempo del trabajo, que es un derecho que tiene la trabajadora para que el agresor no la pueda localizar. Este consiste en la alteración de los horarios conocidos de entrada y salida. En caso de no existir un acuerdo respecto a este derecho en los convenios colectivos o en la negociación colectiva, es a la trabajadora a quien corresponde determinar de qué manera va a adaptar, flexibilizar o reordenar su horario. Aunque en este último caso debe atender a las formas de ordenación del tiempo de trabajo en la empresa, pudiendo también exigir este derecho ante el juez. Justo comentas que una de las razones de esa reordenación horaria es que el agresor no pueda encontrar a la víctima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el lugar físico? En fin, que a pesar de los cambios horarios, si el agresor sabe dónde trabajas, pues puede ser un problema, evidentemente. Claro, esta medida es como una forma de ayudar para que el agresor no pueda localizar a la víctima, pero yo creo que en la mayoría de los casos no es suficiente. Por tanto, existe otro derecho, que es el cambio de centro. En el caso de que la trabajadora se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. El problema de este derecho es que la empresa deberá contar con otro centro de trabajo en la misma localidad o en otra diferente y que, además, exista una vacante en dicho centro. Por tanto, las trabajadoras de empresas pequeñas no podrán beneficiarse de este derecho. Si no existieran vacantes, la ley contempla la posibilidad de que la trabajadora pueda desempeñar otras funciones siempre dentro de los límites del grupo profesional al que pertenece o dentro de categorías profesionales equivalentes. La duración de este traslado será inicialmente de 6 meses en los meses en los cuales la trabajadora tendrá reservado su puesto de trabajo. Una vez pasen los 6 meses, la trabajadora deberá escoger entre regresar a su anterior puesto o permanecer en el nuevo. Si se queda en el nuevo, perderá el derecho a la reserva del puesto. ¿Y qué pasa si la trabajadora, debido a su situación, no se ve en condiciones de trabajar más? Pues la trabajadora tendrá dos opciones: suspender su contrato o extinguirlo. El primer caso, la suspensión del contrato, ser víctima de violencia de género es una de las posibles causas de suspensión del contrato con reserva de puesto. Es para los casos en que los anteriores derechos sobre la jornada o el lugar de trabajo no son suficientes para preservar su seguridad. Aparte de acreditar su condición de víctima, deberá verse obligado a abandonar su puesto de trabajo y existir una firme decisión de la trabajadora de querer suspender el contrato de trabajo. El periodo de suspensión es de 6 meses, pero puede prorrogarse por periodos de 3 meses, con un máximo de 18 meses. Y el periodo de suspensión del contrato con reserva de puesto se considera periodo de cotización a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social. Durante este periodo, la trabajadora tiene derecho a percibir la prestación de desempleo. En cuanto a la extinción del contrato, también puede extinguir definitivamente su relación de trabajo, que será por decisión de la trabajadora. Importante, tanto la suspensión como la extinción deberán ser comunicadas por escritas al empresario. Bueno, sabemos que cuando una persona abandona su puesto de trabajo, digamos voluntariamente, con muchas comillas, pierde el derecho a una prestación por desempleo. ¿Ocurre lo mismo en el caso de estas mujeres víctimas de violencia de género? Dependerá durante el periodo de suspensión y siempre que se reúnan las condiciones exigidas en la Ley General de la Seguridad Social, la trabajadora tiene derecho a percibir la prestación por desempleo para incluir como situación legal de desempleo la decisión de la trabajadora de abandonar su puesto como consecuencia de la situación de víctima de violencia de género. También hay unas medidas de protección complementarias de la suspensión del contrato de trabajo por violencia de género reguladas. Son 4 medidas. La primera es respecto al periodo de suspensión del contrato con reserva de puesto, el cual se considerará periodo de cotización a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social. La segunda es sobre las cotizaciones de la Seguridad Social tenidas en cuenta para percibir prestación por desempleo durante la suspensión del contrato por violencia de género, que establece que podrán ser tenidas en cuenta para una nueva prestación. En cuanto a la tercera, las cotizaciones a la Seguridad Social efectuadas durante la percepción de la prestación de desempleo durante la suspensión del contrato por dicha causa computarán para una nueva prestación. Y la última medida de protección complementaria es que mientras la trabajadora víctima de violencia de género está percibiendo el subsidio, el Servicio Público de Empleo tendrá en cuenta su situación a la hora de exigirle el cumplimiento del compromiso de actividad. En cuanto a la extinción del contrato, como en el caso de la suspensión, la mujer víctima que decide extinguir su contrato tiene derecho, si reúne los requisitos del artículo 267 de la Ley General de la Seguridad Social, a la percepción del subsidio por desempleo. Uh-huh. O sea que mirar bien las, ¿no?, esto que nos has contado de las diferentes situaciones, ¿no? Sí, respecto a la acreditación de la situación de desempleo, para que una trabajadora víctima de violencia de género que ha suspendido o extinguido su contrato pueda percibir el subsidio por desempleo, deberá acreditar al Servicio Público de Empleo su situación legal de desempleo, así como una comunicación del empresario en la que conste que la trabajadora ha ejercido su derecho a la suspensión o extinción. Además, aportar también el documento de acreditación de la condición de víctima de violencia de género. En el caso de que el empresario se negase a la entrega de dicha comunicación, la trabajadora tendrá el mismo derecho a solicitar la prestación, pero deberá denunciar ante la Inspección de Trabajo el incumplimiento por parte del empresario y aportar la denuncia. En algún momento de mi vida he tenido que acompañar a mujeres que han sufrido violencia de género. Y una de las cuestiones que se repetían es la imposibilidad de acceder al mercado laboral, por un lado, dadas las condiciones de salud física y emocional en las que estaban, ¿no? Y por otro, la dificultad de mantener sus puestos de trabajo en caso de tenerlos, bien por las secuelas físicas o emocionales que antes comentábamos, o bien por juicios, por citas con abogados o servicios sociales, ¿no? ¿Qué pueden hacer las mujeres que se ven obligadas a ausentarse de sus puestos repetidamente debido a esta situación, ¿no?, que sufren? Pues las ausencias o faltas de puntualidad, motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género, se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. La ley impone la acreditación de la condición de víctima y, a pesar de ser justificadas, la comunicación a la empresa de las ausencias. Son ausencias de corta duración, puesto que si superan los 3 días de duración, la trabajadora podrá acceder previa baja médica a la situación de incapacidad temporal con posible derecho a la correspondiente prestación económica. Por tanto, las faltas de puntualidad y ausencias de corta duración justificadas no podrán ser causa de extinción del contrato ni fundamentar medidas disciplinarias de despido. Por tanto, en cuanto al despido, la Ley 1/2004 modificó el artículo 52 para que no, del Estatuto de los Trabajadores, para que no pudiesen ser tenidas en cuenta a efectos de despido por causas objetivas. Las faltas de asistencia motivadas, como he comentado, por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género. Como dice textualmente el artículo que regula este derecho. También modificó el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, declarando nulo el despido de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de su derecho a la tutela judicial efectiva o de los derechos reconocidos por la ley para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral. Uh-huh. Nos has hecho un repaso de los derechos que tienen las mujeres que trabajan por cuenta ajena, ¿no? Nos has hablado de la flexibilidad horaria, de la posibilidad de cambiar de centro, las ausencias o faltas de puntualidad que no son tenidas en cuenta a la hora de un despido, el poder suspender el contrato, etcétera. ¿Tienen los mismos derechos las funcionarias públicas, por ejemplo? Sí, y están mayormente protegidas. Los derechos de las funcionarias públicas están recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público y están mayormente protegidas, como he comentado, puesto que la administración pública pues claramente tiene más medios. Pero para poder ejercitar estos derechos es preciso que las funcionarias acrediten su condición de víctimas de violencia de género ante la administración pública competente. El derecho, bueno, al igual que las trabajadoras por cuenta ajena, tienen derecho a la reducción de jornada, readaptación del tiempo de trabajo y justificación de las ausencias. La principal diferencia que tienen es que la funcionaria pública mantiene sus retribuciones íntegras cuando le reduzcan la jornada en un tercio o menos. De la misma manera que las trabajadoras por cuenta ajena, de la misma forma, pues las faltas o ausencias al trabajo de las funcionarias víctimas también se considerarán como justificadas siempre y cuando exista la justificación de los servicios de salud o de los servicios sociales, pudiendo referirse no solo a las atenciones requeridas por la mujer, sino que también se amplía a las requeridas por sus hijos. tendrán derecho también al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala, categoría profesional, de análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Es decir, tiene derecho a la movilidad geográfica. Aún así, en tales supuestos, la administración pública competente también estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite. Este traslado tendrá la consideración de un traslado forzoso. Y en el caso de las funcionarias, en cuanto a la excedencia, la ley no contempla un derecho a la suspensión o extinción del contrato de trabajo, sino que prevé que una modalidad de suspensión especial del vínculo con la administración cuando la mujer se ve obligada a abandonar de forma transitoria su puesto de trabajo, que es, como he mencionado, la excedencia, que se llama técnicamente excedencia voluntaria especial. La decisión solo corresponde a la funcionaria y no requiere el consentimiento de la administración. Y a diferencia de la excedencia, tal y como la conocemos, la trabajadora puede acceder a esta sin necesidad de acreditar un tiempo mínimo de servicios previos y no existe ningún tiempo máximo de permanencia en la situación de excedencia. A diferencia de las trabajadoras por cuenta ajena, que pueden percibir desempleo durante la suspensión del contrato o tras su extinción, las funcionarias no tienen derecho a ninguna prestación económica durante la excedencia. Sin embargo, durante los dos primeros meses percibirá sus retribuciones íntegras, además de las pagas correspondientes por hijo a cargo. Después de este repaso por las trabajadoras de administraciones públicas, ¿hay alguna otra situación laboral más que debamos contemplar para asesorar a mujeres víctimas de violencia de género? Sí. En cuanto a los derechos del personal estatutario de los servicios de salud, se les aplican los mismos reconocidos para las funcionarias públicas. Y por último, los derechos de las trabajadoras por cuenta propia, cuya protección de las trabajadoras autónomas es inferior a la de las trabajadoras por cuenta ajena. Hablaremos de dos tipos. En primer lugar, en cuanto a las trabajadoras autónomas independientes, existe la posibilidad de que las trabajadoras víctimas de violencia de género cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, suspendiendo la obligación de cotizar a la Seguridad Social durante un periodo de 6 meses, considerándose ese periodo como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social, además de encontrarse en situación asimilada de alta. En segundo lugar, las trabajadoras autónomas económicamente dependientes tienen 3 derechos principales. El primero es a la adaptación del horario de la actividad con el objeto de hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral. El segundo, a la extinción de su relación contractual. Y por último, a la interrupción de la actividad para que la trabajadora autónoma económicamente dependiente haga efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral. Pues, wow, Mari, muchas gracias por este repaso tan, tan completo y bueno, tan, tan técnico, ¿no? Y tan importante a la hora de atender a estas mujeres que están en una situación muy vulnerable, ¿no? Y ahora vamos a charlar un poquito, así que si el resto de la mesa quiere intervenir, pues bienvenidas más voces. Pero bueno, Mari, yo te quería preguntar cuál es tu opinión sobre estas medidas. ¿Crees que son suficientes? Porque a veces sobre el papel, pues todo está bien, ¿no? Pero la realidad es otra. Antes comentábamos, por ejemplo, la reducción de salario por reducción de jornada que muchas no se pueden permitir o las pocas posibilidades que hay si se trabaja en una empresa pequeña de acogerse a medidas de movilidad geográfica, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que no son suficientes porque, por ejemplo, en la reordenación del tiempo de trabajo, el hecho de cambiar simplemente los horarios claramente no va a impedir una agresión o represalias. Y es que, como tú comentas, si una trabajadora presta sus servicios a una empresa pequeña, no podrá acogerse al derecho al cambio de centro. Y es que ya como última opción acudiría a la suspensión-extinción, pero considero que tiene muchas consecuencias negativas para la trabajadora, sobre todo respecto a su independencia económica. Yo quería abrir otro melón a este respecto, y es el impacto en la vida laboral de las mujeres víctimas de violencia de género que tienen hijos o hijas a cargo. Son temas judiciales que duran años, luchas por la custodia, violencia vicaria, esto provoca mucho estrés, depresión, ansiedad. ¿Cómo pueden mantener su puesto de trabajo, ¿no? ¿Cómo conciliar si están solas, además, al cuidado de sus criaturas? Y otro gran melón, cómo sacar todo el dinero que necesitan para su defensa. Porque, en fin, aunque todo el mundo tiene derecho a acogerse a un abogado de oficio, pues los abogados de oficio no siempre están a la altura de temas tan delicados como es la violencia de género, como son las custodias de menores, etcétera, ¿no? Es decir, que finalmente sufren una violencia económica brutal que condiciona sus vidas y que es muy invisible a pesar de ser reconocidas como víctimas de violencia de género. Podemos comentar, por ejemplo, el caso de la vecina de Granada, Juana Rivas, que lleva ya años de lucha. Sus hijos siguen en Italia con su maltratador y ella tiene que viajar hasta Italia para poder verlos y también tiene juicios pendientes en Italia, aparte de los que tiene pendientes en España. De vez en cuando, desde el Movimiento Feminista de Granada, se pide colaboración económica para este u otros casos, porque es que las mujeres no pueden afrontar todos los gastos ellas solas. O sea, es que es una pasta muy grande, y más cuando van subiendo a instancias superiores, ¿no? Lo que cuesta. Y bueno, por cierto, hablando de Juana Rivas, pues hace unos cofres muy bonitos, artesanales, que pinta y decora. Por si tenéis pendiente algún regalillo, podéis escribir a info@losbaulesdejuana.es y así también le echamos una mano, ¿no? Bueno, y después de este recorrido y de estas reflexiones, ahora viene, ¿no?, lo interesante. ¿Qué podemos hacer desde CNT? Por supuesto, exigir la dotación de recursos a las víctimas y a sus familias. Los debates ahora se están centrando en el punitivismo. Ahora lo estamos viendo, ¿no?, con las últimas noticias sobre la reducción de penas y la ley del solo sí es sí, que ha saltado en los últimos días de que estamos grabando este programa, ¿no? Estos debates, en mi opinión, son estériles en una sociedad como la nuestra, que castiga por encima de la media europea. Pero en lo sindical, ¿qué podemos hacer, no? Por mencionar algunas ideas que habría que desarrollar, pues las secciones sindicales pueden tener su propia secretaría de género que vele por defender a las mujeres víctimas de violencia de género dentro de las empresas. También estar presente en la negociación de convenios que amplíen las garantías de protección laboral. Por ejemplo, en el caso de las funcionarias, que tú comentabas que las excedencias no son remuneradas, ¿no? Por decir algunas ideas, no sé si alguien quiere decir algo más, algo para cerrar este tema que creo que nos interpela como sindicalistas, ¿no? Es verdad que el 25 de noviembre es una jornada de lucha en la calle, se visibiliza, bueno, pues las agresiones que a día de hoy todavía sufrimos las mujeres y la violencia brutal. Pero en la parte que nos toca, ¿no?, tenemos que acompañar a estas mujeres para que no se queden todavía más vulnerables dentro de un sistema laboral precario y bueno, que actúa con unas lógicas patriarcales, ¿no? Pues Mari, ahora sí que sí, ha sido un placer este ratito de charla contigo. Muchas gracias por todo el tiempo preparando, en fin, toda la información que nos has dado. Muchas gracias por tu tiempo y nada, te esperamos cualquier otro día en la plaza de nuestro pueblo. Gracias a vosotras. Y ahora ya vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar a La Otra con su tema Se Quemó. Creo que vestido con ropa tan inflamable, el se lo estaba buscando. Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano. Probablemente había estado bebiendo. Y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego. Se quemó. Apagarse solo hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo. Y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Yo creo que es lógico. Se quemó, se quemó. Vapsiu, bari, bari, se lo buscó. Se quemó, vapsiu, bari, bari, se quemó. Se quemó, vapsiu, bari, bari, se quemó. Se quemó. Y hoy mi corazón no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Se quemó, se quemó. Vapsiu, bari, bari, se quemó. Se quemó. Vapsiu, bari, bari, se quemó. Se quemó. Vapsiu, bari, bari, se lo buscó. Se quemó. Se quemó. Efemérides, cultura, recomendaciones y mucha historia. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el programa de este mes os traemos la recomendación de la novela gráfica Negras Tormentas, de Rubén Uceda, con ilustración de Gabriel Cagliolo. Aprovechamos para contactar con Rubén Uceda, que nos estuvo hablando sobre esta nueva edición, proyectos anteriores y futuros. Os dejamos con él. Un saludo a este programa de la Plaza de mi Pueblo. Yo soy Rubén Uceda, autor de cómics, de novelas gráficas, y entre ellas, pues desde hace 16 años, el de Capital, una historia sobre el consumismo. Otra novelas han sido Versoñetas con Jorge Richman, de poesía ecosocial. Y luego El corazón del sueño, sobre la revolución social acontecida en 1936. Atado y bien atado, que habla de la transición, desde historias que cuestionan la versión oficial de la llamada transición a la democracia. Y La huerta también es una novela gráfica sobre agroecología, autogestión, un movimiento social que empezó en el año 1999 y en el que yo participé y que lo cuento también en esa novela gráfica. Y bueno, pues os traigo Negras Tormentas, os quiero contar Negras Tormentas, que es una novela gráfica que se ha publicado este este año, en abril de este año, y que bueno, viene también a hablar de los acontecimientos de la Revolución Social en 1936 a 1939. La Revolución Social vista desde sus protagonistas, que son todas y todos libertarios, anarcosindicalistas, de CNT, Juventudes Libertarias, Mujeres Libres, y que dan una versión que forma parte del olvido de ese periodo, y que no habla solo, desde luego, de la Guerra Civil, sino que habla también de los acontecimientos quizás más luminosos e interesantes desde una perspectiva social, transformadora, anticapitalista, y que merece la pena pensarlos, merece la pena leerlos y emocionarse con ellos. También para pensar la actualidad, el presente, con esas historias de colectividades, de formas organizadas de autogestión masiva que se dieron en aquella época, y bueno, hay mucho que contar, muchas anécdotas muy potentes y mucho que pensar sobre esta novela gráfica de Negras Tormentas que creo que merece la pena que le echéis un vistazo. El dibujante es Gabriel Cagliolo, yo he dibujado todas mis novelas gráficas excepto esta, en la que he hecho únicamente la labor de, que no es poco también, de guionista, rotulista, montador y también editor con Gabriel, y bueno, pues que está teniendo bastante éxito y bastante buena acogida, estamos muy contentos. Así que os invito a leer Negras Tormentas, 1936-1939, y bueno, pues próximos proyectos que tengo para lanzar, pues justo el uno que sale ahora, en estos días, en estas semanas ya de diciembre, que se llama Casilda Revolucionaria, y que es un cómic corto, no es una novela gráfica, es un cómic de 50 páginas, como un Asterix, que habla de la vida de Casilda Hernáez, una militante vasca, libertaria, y nos cuenta a través de su propia voz, pues un periodo también convulso, interesante, que abarca desde los años 20 del siglo pasado hasta los años 50. Y bueno, pues es esa la obra más reciente que voy a sacar, y otros próximos proyectos pues que van a ser a lo largo del año 2023, que van a hablar sobre todo, son dos novelas gráficas las que quiero publicar, una que es una reedición a color y otra que es inédita y que se llama Antes del Futuro. Y bueno, pues esta novela gráfica, su temática es la ecología social, la ecología desde una perspectiva crítica, con el sistema productivo capitalista y bueno, pues atravesada por los movimientos ecologistas y sus protagonistas que participan de ellos. Bueno, en fin, pues hasta aquí os cuento. Yo creo que ya más o menos os he hecho un resumen de lo que hago y bueno, pues un abrazo a todos los oyentes de este programa y gracias por escucharme. Un saludo. Y para la segunda parte de este cajón desastre tenemos a Andrés al teléfono. Andrés, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos traes? Pues nada, hoy os voy a traer la masacre de Columbine de 1927. No confundir con la del 99, que quizás os suene más. Esta fue la que aconteció en 1927, un 20 de abril. La anterior, la del 99, fue un tiroteo estadounidense, en el que dos adolescentes mataron a compañeros de clase, a un profesor. Si queréis ahondar en esta del 99, hay un documental de Michael Moore y una película de Gus Van Sant que se llama Elephant, que os recomiendo, la verdad. Pero bueno, vamos a 1927. El 21 de noviembre de este año hay una matanza efectuada por los Rangers, para sorpresa de nadie, en una mina de carbón en Columbine. Murieron al menos 6, porque depende la fuente, da más muertos o menos, y son muchos los heridos en este ataque del escuadrón al servicio del Estado. No hace falta señalar la crudeza del trabajo minero por entonces, la esclavitud laboral que tenían, Para que os hagáis una idea, por ejemplo, un trabajador no cobraba por horas, sino por mina extraída. O sea, una auténtica barbaridad. Es una profesión maldita, como todos sabemos. Al final, aquí en Asturias también hemos tenido precedentes de cómo es esta profesión, las muertes prematuras, pulmones ennegrecidos, también personas que una vez que tienen una edad más adulta tienen problemas pues respiratorios y todo tipo de dolencias. Pero bueno, vámonos allí a Colorado, al estado de Colorado, en Estados Unidos. A principios del siglo XX, más o menos, finales del XIX, empieza a haber revueltas en Estados Unidos reclamando más derechos. Hay muchas minas, sobre todo en este estado, son minas del carbón. Muchas, está detrás la familia Rockefeller, que a nadie sorprende que sean unos explotadores. Y ante estas condiciones laborales surge la Industrial Workers of the World, la IWW. Y en un momento allí en Colorado llega la huelga en 1927. Muchas minas paran, cierran sus puertas. Solo 13 en todo el estado mantienen la actividad. Y bueno, estas 13 se mantienen gracias a los esquiroles. Por cierto, otro día quizás pueda contar el origen de este término. Solo anunciaré que en la provincia de Barcelona hay un pueblo que se llama El Esquirol. Así que otro día ahondamos por aquí. Bueno, los sindicalistas, como siempre, fueron perseguidos por el brazo armado del Estado. Hubo todo tipo de represión, no se permitieron las huelgas. Aún así salieron a protestar, intentaron hacer boicot para conseguir mejores derechos laborales. Finalmente, un sindicato afín a la empresa y los propios empresarios llegan a un acuerdo. En el acuerdo se pide que echen a todos los trabajadores a todos los sindicados de la IWW. A cambio, los que no están sindicados en este sindicato de trabajadores van a conseguir 68 céntimos por día. Y solo una mina fue la que continuó con las huelgas. En este caso, la del poblado de Seren en Colorado. El poblado de Seren es de los típicos que se construyeron expresamente solo para la mina. Bueno, pues durante el transcurso de una marcha por el pueblo, unos rangers vestidos de paisano detuvieron el paso a los mineros en huelga y a sus familiares que estaban acompañándoles en esta huelga. Y al intentar continuar con la marcha, la policía cargó contra los manifestantes y lanzó botes de humo a estos. Los huelguistas se defendieron lanzando piedras y en un momento dado, pues también para sorpresa de nadie, los rangers abren fuego real, matan a 6 personas como mínimo, como recordaba antes. Y nada, como diría nuestro presidente, una acción bien resuelta para el Estado porque no hubo ni de repercusión por estos asesinatos. La huelga terminó sin ningún tipo prácticamente de ventaja para los trabajadores, ningún tipo de derechos, no se avanzó en este apartado. Y el episodio que hoy os he acercado se engloba dentro de las guerras mineras o guerras del carbón, donde hubo un montonazo, bueno, muchos asesinatos por parte del Estado de mineros a finales del 19 y principios del 20. Johnny Cash le dedicó una canción a las huelgas mineras estadounidenses de estos principios del siglo XX. El tema se titula Dark as the Dungeon, oscuro como un calabozo, y vamos a escuchar una parte. Oh, come all you young fellers, so young and so fine, and seek not your fortune in the dark, dreary mine. It'll form as a habit and seep in your soul till the stream of your blood. Y ya para cerrar, solo me queda recomendaros La sal de la tierra, una película del 54, que no confundamos con la película que le dedican al fotógrafo, una película homónima llamada que le dedican al fotógrafo Sebastián Salgado, muy recomendable también, y que recientemente además pudimos ver en la Biblioteca Social Hermanos Quero, así que si tenéis la suerte de poder verla, pues os la recomiendo. Y nada, tiene también un trasfondo bastante interesante porque habla de toda la actividad minera, todos esos comités por parte de los trabajadores. Lo más curioso de esta película es que tanto familiares reales como mineros participan en la película, no son actores, y fue perseguida por el Comité de Actividades Antiamericanas, ya sabéis, la mítica caza de brujas del senador McCarthy. Así que nada, con esta recomendación cierro la sección y muchas gracias a los compañeros. Muchas gracias a ti. Bueno, pues este segundo programa de La Plaza de mi Pueblo llega a su fin. Ha sido un placer para todas las personas que estamos aquí en la mesa realizar este programa y también agradeceros a vosotras, las personas que estáis al otro lado de la frecuencia modulada, por haber dedicado vuestro tiempo a formación tanto en historia como en cuestiones sindicales y laborales. No podemos despedirnos de este programa sin recordaros nuestros contactos, que son al mail granada@cnt.es. También tenemos nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter. Y nada, no sé si alguna compañera quiere dejar algún recadito más. Nada, que nos seguimos escuchando en las ondas próximamente, el mes que viene. Hasta el próximo mes. Y para despedir el programa, traemos una canción de cierre del grupo Rotten 13 que se llama Puta Nostalgia. Polvo nos convertimos, hoy se nos escapa el tiempo.